cuatro caballos que traen de cabeza todas. Son cuatro potros desenfrenados que no dan escapatoria. Pero hay amigo el diablo, se desapareció disfrazado de yegua, con pelo atrigueñao, ojos color de mar, trapo tranca cerrera y de esclavo el querer. Patas no vuelvo a ver, se desbocan celosos y ella sin acceder juega con todos pues, corre como demonio. Y hoy mi rocío manchao, y de su corral se le fue lo calmado. Quien cambió mi alazán, no se me escapa más con las yeguas de al lado. Y el negro asaba chao, ya no relincha el sol intentando tocarlo. Y mi pony asainao, anda sin alegrar, se le fue lo chispado. Diablo de Potranca, cuatro caballos están locos por tu estampa. Cuatro caballos parecen por tu causa caricaturas de amor. No se me adoraten, no voy a hacer que se las vaya a ganar un burro. Animales. Falta que la potranca no le haga caso a ninguno. Es que la miro como hace fiestas con el burrito del mundo. Ella es mi amigo el diablo, se desapareció disfrazado de yegua, con pelo atrigueñao, ojos color de mar, la potranca cerrera y le esclavo el querer. Patas no vuelvo a ver, se desbocan celosos y ella sin acceder juega con todos pues, corre como demonio. Y hoy mi rocío manchao, y de su corral se le fue lo calmado. Y en cambio mi alazán, no se me escapa más con las yeguas de al lado. Y el negro asabachao, ya no relincha el sol intentando tocarlo. Y mi pony asainao, anda sin alegrar, se le fue lo achispado.